quedó clausurada la quinta competencia deportiva de la rama de salud pública. En el certamen dividido en dos grupos, la Casa de Maternidad de Pyongyang y el Instituto de Medicina Goryeo ocuparon el primer lugar respectivamente. En la ocasión estuvieron presentes Choi Tae-bok, vicepresidente del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, funcionarios y jugadores de la rama, los profesores y estudiantes del Instituto Superior de Medicina de Pyongyang, adscrito a la Universidad Kim Il-sung.